Ja. Smart. Smart. Smash, a lo negativo, le hago un smash. Si no sabía, soy rico. A pesar de que nunca yo ando con cash. Diablo, tenemos de cherry. Anda pidiendo rematch. Yo ando con Cristo, el invicto. Más duro que Batman y Flash. No se asusten si me ven en el calibash. Predicando a Cristo, insisto, sería capaz. Siempre tenaz, nunca me quedo yo atrás. Los hijos de aquel de allá abajo dicen que soy muy sagaz. No soy gallina, soy águila rapaz. Barra que te dejan sin aire y eso que no estás en la paz. Como Hall no uso antifa, cambio de color, no uso disfraz. El reino en los cielos sufre violencia y por eso le hago un smash. Smash, a lo negativo, le hago un smash. Si no sabía, soy rico, a pesar de que nunca yo ando con cash. El diablo tenemos de cherry, anda pidiendo el rematch. Yo ando con Cristo el invicto, más duro que Batman y Flash. Emmanuel Rodríguez, alias Bruce Banner. Las tinieblas me escuchan y se activan los escáneres. Mis satélites son celestiales, no cambies de channel. Que con amor te vamos a dar lato, le pedimos el Hammer. No te asustes, nada de lo que te hablo es embuste. Pero tienes que hacer un ajuste a todo ese desbarajuste. Bloquéame si quieres a Spotify, dale mute. Y cuando tú te electrocutes, Cristo el mejor parachute. Esto no es Call of Duty que reponea si matan a Chute. Esto es la vida real, así que cuidado con los trapeas y los bloopers. No se discute, Cristo quiere que yo te reclute. Nos vamos pa'l cielo volando o en scooter. Es más lirical, directo a tu heart, espíritu y cerebro. Y claro que al escuchar algo dentro de ti yo quiebro. Recibes a Dios, usted lo goza y por supuesto yo me alegro. Y seguimos escuchando este trap mientras tu vida yo la celebro. Pa' la tristeza lo que hay es match. Pa' el desánimo lo que hay es match. Pa' lo negativo lo que hay es match. Es match, es match. Manny Montes. Solo Trap Edition. Ya tú sabes, Flow Hulk. Haciendo el smash a todo lo negativo. Soprano. Dímelo, Ciro. Ah. Royal Tiki. Soprano.